14 minutos, pasan de la una del mediodía. La verdad es que estamos en la recta final de la mañana, ya saben, enseguida, bueno, pues vamos con nuestro concurso, una sección habitual de la mañana. Pero antes, incluso seguramente hayan podido escuchar en directo antes los silbatos de, bueno, pues la protesta, lo que es en directo, se escuchaban en las calles aledañas a lo que es la propia radio, en torno a la huelga, ya saben, convocada en 14 comunidades autónomas en el día de hoy en nuestro país por los recortes en educación, en todos los niveles, en el ámbito educativo. Bueno, pues esta convocatoria de huelga que también tiene su traducción en nuestra localidad. Y bueno, pues un grupo de profesores pues un poco nos ha solicitado el poder leer el manifiesto que en el día de hoy pues han querido trasladar a la opinión pública, incluso, bueno, pues con diferentes concentraciones, con lo que es la reivindicación en la calle. Y por supuesto vamos a intentar, aunque sea, bueno, pues en este último tramo, por supuesto, contar con ellos. Y en concreto tenemos aquí en los estudios de la radio a Manuel Rodríguez, que es profesor del Instituto Maestro Francisco Fatou. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo escuchamos, lo seguimos escuchando aquí en los alrededores. Bueno, pues lo que es esa movilización también en nuestra localidad, que ha se ha centrado en lo que es la plaza del ayuntamiento y que ha recorrido varias calles. Coméntanos un poco en qué. Sí, bueno, antes de nada, daros las gracias por atendernos aquí de esta forma improvisada y concedernos este pequeño tiempo. Sí, la concentración hoy arrancó a las 12 en la plaza del ayuntamiento y hemos bajado por la calle del Agua, por la calle San Sebastián, hasta llegar aquí a vuestros estudios. Entonces, allí en la plaza del ayuntamiento hemos elaborado un manifiesto que queremos hacer público ahora. Y además, también eso nos gustaría decir que, o sea, esto no es solo hoy, sino que es algo que va a durar pues toda la semana. De hecho, invitamos a todo el mundo, a todo el pueblo, a que acuda el jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou a una reunión informativa en la que se les va a informar a todos los ciudadanos de cómo va a afectar los recortes a la educación de sus hijos en todos los niveles, desde infantil hasta estudios universitarios. Entonces, si te parece, pues pasamos ya a leer el manifiesto. Antes, si te parece, una pregunta que viene muy al hilo en el día de hoy. El nivel de, bueno, pues profesores que han secundado, no sé si tenéis ese dato, habéis comprobado en los diferentes centros educativos aquí en nuestra localidad. Sí, nosotros no tenemos ese dato. Bueno, en nuestro centro concretamente se ha secundado mucho. No sé decirte exactamente el porcentaje, pero un porcentaje alto. En otros centros la verdad es que no lo sé. Eso ahora mismo, pues ahí fuera, pues eso, estaremos, no sé, 70, 80 personas, pero esperamos que después de escuchar el manifiesto se nos unan mucho más ahora. Pues con ello vamos, si te parece, vamos a escuchar ese manifiesto. Muy bien, pues venga, voy allá. Venga, ciudadanos de Ubrique, los maestros, profesores y toda la comunidad educativa estamos protestando hoy por el futuro de toda la ciudadanía, que se ve amenazado como nunca en la historia de la democracia. Es el momento de decir un no rotundo a la pérdida irreparable del derecho a la educación pública, universal y gratuita. Es el momento de que todo el pueblo y todo el país salga a la calle apoyándonos, pensando en el futuro de sus hijos, que no podrán ser atendidos como hasta ahora. La educación volverá a ser elitista y condenará a las clases más bajas, que perderán toda posibilidad de promoción social. Que no se engañen los políticos con más alumnos por profesor, menos dinero para programas educativos de bilingüismo, nuevas tecnologías, comedores, atención a la diversidad o programa de gratuidad de libros de texto, no se mejorará la educación. Si las escuelas fueran bancos, nos ayudarían. ¿Y tú, con quién estás? Pues ahí queda ese manifiesto. Siempre que hay una huelga en educación, evidentemente, hay unos afectados, que son los alumnos. ¿Qué le comentaríais a los padres por esas horas que no se vayan a impartir las clases, por ese parón también en lo que, bueno, pues es el devenir diario de los centros escolares? Sí, pues le comentaría que ellos deberían estar con nosotros porque sus hijos son los principales afectados, no nosotros. Porque realmente a nosotros trabajar un par de horas más pues tampoco no nos va a influir tanto, pero ellos sí que van a perder mucha calidad en lo que es el servicio de educación, porque al ser menos profesores, pues ya se llegará a la situación pues que lengua no se lo dé un especialista en lengua, que se lo tenga que dar un profesor de otra materia, porque los profesores de lengua a lo mejor pues no tenemos horario suficiente para atender a todos los grupos. Los programas de diversificación, los programas de apoyo a los alumnos con precisamente con más dificultades de aprendizaje se van a ver muy afectados también. Y entonces esos alumnos van a tener muchísimo más difícil conseguir alcanzar un título. Y hoy en día es fundamental tener una titulación para poder acceder al mercado laboral que tan difícil está. Así que para las personas que hayan escuchado ese manifiesto, la próxima cita, el próximo momento y lugar donde pueden pues sumarse. Sí, bueno, ahora mismo nos vamos a dirigir a la Avenida de España y vamos a recorrer la Avenida de España al completo, desde la parte baja, desde la parte donde está la farmacia, hacia arriba. Entonces, pues invito a todo el mundo a que se una a decirle sí a la educación pública y no a los recortes que la afectan. Además de ese encuentro que nos comentabas el jueves, ¿no? Efectivamente, y el jueves de esta semana, o sea, pasado mañana, a las 7 de la tarde, una charla muy interesante que va a aclararle mucho a padres cómo le va a afectar directamente a sus hijos toda esta gama de recortes que vamos a sufrir a partir del próximo curso. Pues lamentamos no poder ofrecer más tiempo porque evidentemente es un tema de interés para todos. De todas formas, aquí tenéis los micrófonos de la radio para próximas jornadas en cuanto que queráis participar. Y bueno, pues por eso un poco esta escasez de tiempo por lo inesperado de esa cita, pero al menos sí que queríamos quedarnos con ese testimonio. Pues muy bien, muchísimas gracias otra vez por atendernos de esta forma improvisada y nada, volveremos por aquí seguro y esperamos eso, ser también recibidos como hoy. Pues las palabras de Manuel Rodríguez, profesor del Instituto Maestro Francisco Fatou, bueno, pues un poco la voz de cómo se está viviendo en la jornada de hoy, esa jornada de huelga que tiene, bueno, pues su traducción a nivel nacional. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros.